en unos momentos más podrá escuchar Domingo 6. La justicia en nuestro país, mis valedores. Según noticia del martes pasado que firma Jan Martínez Arenz, el presidente de México, y esto solo para recuperar popularidad, toma la bandera de la justicia cotidiana y se compromete a reformarla, y que sin haberse recuperado aún de los golpes recibidos en los últimos meses, dejó por un momento las grandes palabras y puso la mira en uno de esos problemas diarios que sufre la población mexicana, el desastre de los juzgados. Así pues, el presidente reconoció que la mayoría de la población está excluida de la justicia en sus vertientes civil, laboral, mercantil y administrativa, en las que los procesos son excluyentes, lentos, complejos y costosos, lo que genera espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso, dijo el presidente, cosa que todos sabemos. La justicia cotidiana está hoy rezagada, olvidada y en muchos de los casos rebasada. Hasta aquí la cita. Ante este panorama de la justicia que se imparte en México, oficialmente reconocido por el titular del Ejecutivo, es, pregunto a todos ustedes, ¿es el nuestro un Estado de Derecho? ¿Qué opinan ustedes? Sí, que se trata, dijo el de los Pinos, de la justicia que permite a un menor recibir la pensión alimentaria. Es la justicia, dijo, que demanda una trabajadora despedida por estar embarazada. Es la justicia que se merece el dueño de un negocio que no puede cobrar un cheque y que se siente acosado por inspectores abusivos que le impiden realizar su actividad. Y bueno, pues que se comprometió a reformar esta justicia cotidiana. ¿Convención íntima del justiciero de vocación o solo un recurso amañado para recuperar la popularidad perdida con el escándalo de la Casa Blanca, las de otro color, la comitiva de más de 200 personas que arrastró con él a Londres y la exhibición sin recato de la familia presidencial en algunas de las llamadas boutiques más caras y exclusivas de alguna ciudad norteamericana? ¿De qué se trata? Porque, dice el dicharajo popular, el buen juez por su Casa Blanca empieza. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren enviar algún mensaje a nuestro Domingo 6? Compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro. 55-36-89-89 y 01-800-50-52-688. La justicia cotidiana. Según el informe de Sergio López Ayón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que rindió ante el presidente del país, según este informe, el escenario es profundamente preocupante y cuenta con tres obstáculos. Estoy citando parte del dicho informe. Cuenta con tres obstáculos. El primero, que la mayoría de las personas desconocen sus derechos. El segundo, que el acercamiento a la justicia es largo y oneroso. Y el último, la falta de medios y una independencia judicial frágil. No, si el catálogo de agravios lo conocemos todos. Viene luego, para ellos, el de buenas intenciones, que yo siempre hago a un lado al hablar del catálogo de agravios y digo, vamos entre todos a cambiar esta situación. No en muchedumbre, no en multitud. Miren lo que ha sido hasta ahora la reunión monumental en el Zócalo. ¿De qué ha servido una y otra vez? A estudiar la historia. Por eso, insisto, es tan importante elevar nuestra cultura política. He asistido a la más abyecta, la más asquerosa de las manipulaciones, con motivo de una pelea de fautes, como decía mi padre, de faites, como decía mi madre, de Vox. ¡Qué miseria! Con toda una legión de merolicronistas que antes, después, en todo tiempo, manipulan a estas masas totalmente ignorantes. Y estas masas van a repetir como propios conceptos de los merolicronistas. Yo escucho a donde voy 4 veces por semana a hacer un poco de cardio. Escucho, no es que el Chicharito perdonó, no es que se filtró por la entrada a la derecha. Puras expresiones, nunca han estudiado fútbol, de los merolicronistas. Y ahora se soltó la jauría manipulando aturdidos. Una persona me dijo, pues mi papá que nunca, mi papá que siempre se duerme a las 8 de la noche, ahora está dispuesto a desvelarse. Ah, es fanático del box. No, nunca lo ve. ¿Y por qué ahora sí? Pues quién sabe. Me da vergüenza, vergüenza me da. Pero eso sí, a nuestro taller de teoría política. Acudan, es importante, acude la gente, pero tenemos que ser mucho más para que no nos miren la cara de sus... Ustedes pongan el adjetivo, pongan el adjetivo. Qué triste, las masas, al son que les toquen, a donde quieren los manipuladores, allá van las masas. Buscan el líder, y el líder en este caso son los medios de acondicionamiento social. ¡Qué espectáculo miserable! Alguien que vive en mi domicilio dice, pues no podía dormir, oía yo los gritos. Ah, entonces todos los gritones son fanáticos del Vox. No, nada más cuando les dice Televisa, cuando les dice TV Azteca. Me da vergüenza. Así pues, la justicia cotidiana. Todo esto son opiniones y son intenciones temporaleras. Y si no, oigan esto. Hablando de justicia y hablando de corrupción, que es la contrapartida. El día de hoy tomo este mensaje de un, no voy a decir su nombre, de un político del Verde, imagínense, del Partido Verde. Lanza estrategia anticorrupción. Díganme, como los que ayer se desvelaron para ver esa mojiganga, ¿no les están viendo la cara? Este candidato del PRI Verde lanza estrategia anticorrupción y dice la nota, el candidato propuso una estrategia anticorrupción conformada por 10 acciones con las que buscará posicionar a la demarcación como un referente en transparencia. La demarcación política, una de las 16, ahora también eso se va a modificar. El decálogo se enfoca en transparentar. No, Francisco Pasos, no se enfoca en, se enfoca a transparentar las funciones y nóminas de los funcionarios delegacionales, combatir la corrupción en trámites internos y externos y consolidar la vigilancia ciudadana. Y dice el presunto, me acercaré con los mejores especialistas para hallar el modelo para transparentarla, la estrategia anticorrupción. Mis valedores, ¿recuerdan ustedes el cliché, el lugar común del noviecito, o más bien del pretenso que quiere llegar al corazón, hablando de glándulas, ya saben qué clase de corazón, de la pretensa, de aquella a la que tratan de doblegar para acercarse sexualmente a ella? Ándale, dime que sí, soy tu admirador, te amo, estoy rendido, soy tu esclavo, tu siervo, beso la tierra que pisan tus mocasines. ¡Oh, te voy a...! ¿Por qué se ríe? De los mocasines. ¿No le ha sucedido alguna vez que algún moscón se le acerca y le dice, ay, quiéreme para darte 3 regalos? Estoy muy mal de la garganta, pero en materia de canto, ahí nos vamos Plácido Domingo y yo. Se le ha acercado un moscón y le dice, ay, quiéreme, porque ya creo merecerte. Quiéreme para darte 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué ocurrirá en una sociedad como la nuestra, que padece las más injustas, las más desaforadas formas de corrupción lucrativa e impune por parte del sistema de poder? ¿Qué puede ocurrir? Me imagino que nada. Una sociedad que delega, una sociedad pasiva, enajenada, indiferente, desidiosa, en fin, ¿qué puede ocurrir? Esa justicia tan difícil de definir y sobre todo de aplicar, ¿qué significa hoy mismo para todos ustedes? ¿Qué significa para ese grupo oligárquico que se apoderó del gobierno del país? ¿Qué puede significar para cortes de justicia, tribunales, magistrados y procuradores, jueces y ministerios públicos, qué significado encierra el día de hoy la justicia que se aplica en México. Hay una canción mexicana que, por cierto, se apropió de ella un hombre, un compositor que con ella como base hizo su carrera. Se llama La Cama de Piedra. Hay una película muy, muy del principio de este, del cine nacional, 1930 más o menos, cuando Cuco Sánchez y yo éramos, bueno, pues yo todavía no había nacido y tal vez él tampoco, en una película que sí, bueno, ni les voy a decir el nombre, allí se canta La Cama de Piedra, exactita, exactita, como la conocimos después. Entonces, fíjense cómo era entonces la justicia. Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, etcétera. La sala del crimen, todo esto ya no existe en la justicia, pero creo que la justicia tampoco. En fin, nuevamente, algún comentario de todos ustedes. Y miren, soy aliado de las masas, no del sistema de poder. Ahora, si realmente quiero ser, que me vean como su aliado, permítanme sacudirla un poco de las solapas del saco, pues si todos estamos amoladones, de la camisa. Despierten, despertemos, organicémonos, hagamos algo, no dejemos que los medios de acondicionamiento social así nos exhiban como marionetas. Sí, alguno dirá, eres un tal. Pues es que yo soy aliado de ustedes y quiero que hagamos algo entre todos. Sí, dije a la compañera Isabel Macías que hiciera favor, o tal vez no se lo pedí, de proporcionar una vez más las señas telefónicas. Sí, maestro. 55-36-89-89. Para el interior de la República, Lada sin costo, 01-800-50-52-688. Están ustedes escuchando un requiem, creo que viene muy a cuento, muy a colación, por la justicia. No, ahora la justicia es una realidad, pero pudiera serlo, aunque no estoy ni por dictaduras, ni por manos duras, ni simplemente por la ley que lleve a la justicia, pero en materia de justicia cotidiana, oigan lo que dice el Salvador Cienfuegos, el titular de la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, Cuautla, Morelos, es la noticia de hoy. Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, hizo un llamado a la unión ante el contexto adverso que vive el país y para romper, comillas, los sitios de la intolerancia, la corrupción, la impunidad, la ilegalidad y la irresponsabilidad, porque estos son y no deben ser un freno para el desarrollo de México. Entonces, la corrupción, ¿me está usted oyendo? Digan quién, ustedes. La impunidad, quizás sí, quizá puedan ustedes poner ahí uno o varios nombres de la cúpula que gobierna este país. La ilegalidad y la irresponsabilidad. Estos aplausos son de Raúl Salinas, que acaba de ser exonerado y con su caso, en su caso, brilló la justicia. aquí hay un comentario de Ricardo Rafael, publicado el pasado lunes, pero antes, uno de Salvador García Soto, del martes pasado. García Soto y luego Ricardo Rafael. Incongruencia presidencial se titula el comentario. Es un poquito extenso, pero vale la pena escucharlo. Oigan esto. El mismo día que el presidente, aquí su nombre, afirmaba en Los Pinos que, comillas, la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas son una conquista social irrenunciable, se cierran, en México la mayoría de consejeros del INE, Instituto Nacional Electoral, decidían bajar del aire un spot de campaña del PAN en el que se critica precisamente al presidente por llevar 200 invitados a su reciente viaje a Londres. La incongruencia es que el manotazo del INE, convertido por las leyes electorales en el nuevo órgano de la censura en el país, fue dado a petición del mismo Peña, que a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, se quejó porque no le gustó la crítica panista y se dijo calumniado, entre comillas. Y pregunta García Soto, ¿dónde está la calumnia si se critica solamente una comitiva que desde que se realizó el viaje el pasado mes de marzo fue cuestionada, aquí está bien la palabra cuestionada, fue puesta en entredicho, por parecer un exceso, pues entre las 200 personas, oigan esto, iban las hijas del presidente y de su esposa. Parece que el presidente y su consejero jurídico, o incluso el PRI, que antes de Los Pinos se había quejado de este spot, confunden la crítica con la calumnia. ¿Cómo es posible que el mismo miércoles que se censuraba ese spot, fue un día de miércoles, ¿cómo es posible que el mismo miércoles que se censuraba ese spot a pedido de la Presidencia de la República, el presidente estuviera diciendo en un acto público que, comillas, la comunicación que se ejerce en el país se sustenta en la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Acaso no merecen saber los mexicanos por qué, en tiempos de la crisis que golpea la economía de todas las familias mexicanas, y cuando su gobierno habla de austeridad, de recorte al presupuesto y de hacer más con menos, él decidió llevar a toda su familia, ataviadas además sus hijas y esposa, con vestidos de más de 100,000 pesos? Mi ropa interior no costó ni la mitad de eso, ¿me lo pueden creer? Ataviadas además sus hijas y esposa con vestidos de más de 100,000 pesos y a 200 invitados con cargo al erario a Londres. Hablar de libertad de expresión es muy fácil y políticamente correcto en un discurso para un auditorio a modo. Y esos son las masas, un auditorio a modo, que no cuestiona, o sea, que no pone en entredicho, que no pregunta, que no indaga, que no conocen la historia, que más bien se va a la manipulación de una mojiganga como la de anoche, que me cuenta quien vive en mi casa, que oía aullidos de emoción, válgame. Termino con un par de, el del par, perdón, el par de párrafos que tomé de García Soto termina de esta manera. ¿Dónde están los 100,000? Y a 200 invitados con cargo al erario a Londres. Hablar de libertad de expresión es muy fácil, pero respetarla en los hechos, aceptar las opiniones críticas de los mexicanos, así provengan de sus opositores políticos, es otra cosa. Un poco de congruencia, señor presidente, exhorta García Soto, y yo digo, vamos a decirle al tigre, congruencia, señor tigre, ya se comió a dos primas mías que eran de veras, bueno, mis sobrinas, le voy a pedir congruencia al tigre. Si vive de comer carne humana, le voy a pedir congruencia al sistema de poder. De Ricardo Rafael, se equivocó grande, así dice, en grande debe ser, se equivocó grande quien quiso castigar a Carmen Aristegui y su unidad de investigación por haber reportado el conflicto de interés entre el presidente y los contratistas de su gobierno. La sombra de corrupción que antes pesaba sobre el mandatario era asunto discutido dentro de nuestras fronteras. Hoy, en cambio, es noticia con visibilidad internacional y el asunto sigue creciendo de talla. En cualquier país, y esto citando a Jorge Ramos, el periodista inmigrante y migrante mexicano, lo cita Ricardo Rafael, dijo Jorge Ramos, en cualquier país con un poco de Estado de Derecho, el Estado de Derecho es total o no lo es, pero en fin, en cualquier país con un poco de Estado de Derecho, el presidente hubiera sido forzado a renunciar. ¿Por quién? Pero adivinen lo que pasó. El presidente de México no renunció y los periodistas que denunciaron la corrupción fueron despedidos. Esto dijo Ramos y fueron millones quienes lo escucharon. Ahora me da pena vivir en la prehistoria de la computación, pero dice Ricardo Rafael, a ver si lo pronuncio bien, y a ver si usted, compañera Isabel Macías, puede saber de qué se trata y me lo explica, nos lo explica a los que no sabemos. Bajo el Hastin Peña Nieto tiene que irse, sus palabras se volvieron trending topic mundial. Luego me arreglo la lengua que se me torció. Bajo el Hastin se volvieron trending topic mundial. ¿De qué se trata? ¿Sabe usted? No. No. No sabe lo no. que sea. No. Pero en cambio, Orlando Jacome sí sabe. ¿Sabe usted lo que es? ¿Por qué no hace favor de explicarnos qué carambas? Porque es interesante, supongo. Dijo Hastin Peña Nieto tiene que irse. Sus palabras se volvieron trending topic mundial. ¿Qué es esto? El trending topic se refiere a un tema que es muy mencionado en las redes sociales y por lo tanto es un tema del cual se hace mucha mención y se habla durante un cierto tiempo en las redes sociales. ¿Y el hashtag? En Twitter. El hashtag sí no tengo la completa seguridad de qué es, pero me imagino que se refiere a las palabras que él mencionó. Esas palabras son las que se critican en las redes sociales. Hijos, pues yo estoy tratando de convertir el plomo en oro. Estoy en la época de los alquimistas, por eso este trending topic, pues no tengo idea de lo que es. Gracias. Ahora le entiendo, porque el compañero Orlando Jácome, ya para irse y fuera del aire, me explicó que trending topic, por ejemplo, es eso que están comentando sobre la tal pelea. ¡Ah, qué bonito mi México, caramba! Bueno, Ricardo Rafael, un párrafo más. Este episodio reciente que se volvió trending topic, creo que lo estoy diciendo bien, sí. Aunque estoy salivando porque son términos que, como les digo, yo conozco de piedra filosofal, pero no de trending topic. Bueno, este episodio reciente trajo a la memoria aquel que ocurrió durante la entrega del Oscar, cuando Alejandro González, aquello de que ruego porque los mexicanos podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos. Construir sí, encontrar no se encuentra, y además no se puede encontrar y construir, pero en fin, aquí sigue. Después estalló lo de la Casa Blanca, lo de su secretario de Hacienda en Malinalco. Caramba, siguen los comentarios, pero son de ese tenor. El final, el problema es serio. La ruta en el desierto será cada día más árida, sin un argumento convincente para proseguir. Pues ya, al parecer, el presidente del país encontró el argumento convincente, y este argumento convincente es la justicia cotidiana. Y detrás de él, uno de los candidatos a la delegación de las 16 hasta hoy de esta ciudad, lanza estrategia anticorrupción y tiene una autoridad moral altísima. Es un candidato del PRI y Verde, una moral muy alta, y dice, me acercaré con los mejores especialistas para hallar el modelo para transparentar esta justicia. No, si es hermoso. Pónganse ustedes a escuchar anuncios publicitarios. Son spots, son trending topics, si es que así sea el plural. Entonces, escuchen ustedes, son dignos estos anuncios de un país bananero, de tercera. Lean, y alguna vez lo escribí o apenas está por aparecer el artículo de una novela, Muertes de Perro. Ahí hay un Antón Bocanegra que, como todo humano con complejo de inferioridad, ¿qué hace un humano con complejo de inferioridad, compañera Isabel Macías? Pues empieza a lucirse, a resaltar lo que pues le falta. Exactamente. Lo sublima, lo compensa. Pues este, siendo un pobre diablo, Antón Bocanegra, recibe a todo su gabinete sentado, como los reyes, sí, pero él sentado en el lugar excusado, y todos de pie, todos firmes, y digo yo en el artículo, todos tiesos, firmes, que eso es una manera de culimpinarse. Pero la verdadera manejadora de todos los asuntos públicos es la esposa, Concha se llama, Concha, y es el amante de la esposa. La esposa ha tenido miles de amantes. El actual se llama Tadeo. Y esos manejan toda la situación. Dejé de lado un pasaje, porque pues no tengo mucho espacio en el periódico, un pasaje que me parece digno de esos países bananeros, tercermundistas, ignorantes de masas manipuladas. Y este episodio, bueno, ya no tengo bueno, muy rápido. Hubo, como siempre hay en estos países, una exhibición de arte popular. En el arte popular estaba un niñito Dios en el pesebre. Y las damas de la moral, las damas encargadas de la moral fueron con Doña Concha o con las... primera dama, no me acordaba, con la primera dama, pero fueron escandalizadas. Vaya usted a ver, le dijeron, la obscenidad de ese niño Dios. Vaya y compruébelo. Y ahí va Concha. No, pues sí, el niño Dios en su pesebrito estaba sobredotado. El niño Dios, pero estaba de dar, estas damas también sublimaron su represión sexual y pues no, está muy grave. Bueno, entonces, ven ustedes, y que Concha manda traer al artesano, pobre de él, ¿por qué hizo esta obscenidad? El artesano dice, mire usted, señora primera dama, allí hay un nudo de la madera, no se puede más que dejar o cercenar. ¿Cómo quiere usted al niñito Dios? Mensajes de ustedes, no se me vayan a quedar esos mensajes para el archivo muerto de la burocracia nacional, rezagos varios de la División de Occidente, burocracia nacional. Ramón Valdés de Hermosillo, hace una semana que no se recibe la transmisión por internet aquí en Hermosillo, Sonora. Bien, ¿cómo que bien? Digo, lo leí. Agustín Mondragón, maestro, lo invito a que cambie el discurso tan importante de... No, de que cambie o combine. ¿Cómo dice? Sí, dice cambie, maestro. Cambie. Maestro, lo invito a que cambie el discurso tan importante de Juan el Bautista y retome la filosofía de Jesús el Cristo. Cristo, supongo que es punto. Seguir enseñando política sin recriminar porque no lo sigamos, porque es la luz en los medios de comunicación que fanatizan y enajenan, y entonces quedaríamos en la oscuridad. Si esta luz se llega a extinguir, muchos estamos aprendiendo de su filosofía. Pues lo leí tal cual, no le entendí del todo, pero bueno, pues así está. Si se refiere a mí, no lo hubiera leído, porque pues un pequeño elogio me produce de entera, pero ya, quizá este lo pueda usted... Bueno, déjemelo, sí. Déjelo. ¿Lo puede leer? Sí, maestro. A ver. Alberto Mejía, la justicia solamente se da en el comunismo. Para Marx es darla a cada individuo según sus capacidades y a cada según sus necesidades, la cual se basa en los hechos. Mire, déjeme explicar esto. Y curiosamente Marx se apoya en la Biblia. Esto es la pura justicia. Miren, esta síntesis del marxismo dice: de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Inclusive Jesús hizo una parábola en donde le dijo al primer trabajador, se lo dijo el agricultor, el dueño del rancho: te voy a dar 100 pesos por el día. Bueno, y así después iban llegando otros, y uno llegó a los 10 minutos antes de terminar la faena y le dijo 100 pesos. Y dice el primero: oiga, ¿por qué le da más a este? Y explica por qué, y Marx también. Miren, de cada quien según sus capacidades. Un jovenazo muy fuerte hace una labor más extensa, más copiosa, que la de un anciano de 90 años. De un hombre de 70 años. A la hora de las utilidades de ese rancho que entre los dos cultivaron, se le da una carga de maíz al joven. Es soltero, no tiene más que él. Y 5 cargas de maíz al viejo, porque tiene esposa y varios hijos. Esa es justicia. Dice el joven: pero si yo trabajé más que el viejo este. Pero tú necesitas menos grano que él. Entonces, de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. Lo cual, dice Alberto Mejía, se basa en los hechos de los apóstoles. Yo hablo de la parábola, capítulo segundo, que dice: todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y los distribuían según las necesidades de cada uno. Y también he hablado yo en los talleres de teoría política y de lectura de los clanes y su justicia distributiva y su justicia retributiva. ¡Caramba! Ellos nos ponen la muestra cuando todavía los gobernantes no eran rapaces, no eran buitres, no eran depredadores, no eran, hay una palabra, carroñeros, que se amacizaban para ellos y hasta la quinta generación. El único decente que yo he visto, porque ya la justicia lo exoneró, es Raúl Salinas. Conozco su casa. Una vez me llevaron, cuando yo trabajaba en la otra estación de radio, un mausoleo, mármoles por todos lados, frío aquello, gélido. Caramba. Carmen, nada más así dice, Carmen. Sí. Carmen, cuando el pueblo ha querido hacer uso de leyes, no se cumple la ley. En caso Medina Mora es un ejemplo. El caso Medina Mora es un ejemplo. El señor no cumplía con los requisitos para ministro, pero aún con 50,000 firmas no se hizo caso al pueblo. No hizo caso al pueblo. Y que quede constancia, señora Carmen: las firmas no valen. Las marchas son medio, no un fin. Que todo esto lo vayamos analizando y lo podamos suprimir, las técnicas perdedoras. Esto de las firmas, ahora quedó de manifiesto, es una firma perdedora. Cuando precisamente contra Raúl Salinas y el fraude monumental de Conasupo se puso en evidencia, se recopilaron 4,000,000 y fracción de firmas para que se le castigara. ¿Qué pasó? Vean, esa es una táctica perdedora. Araceli Torres, con respecto a la esposa de este señor, se debería retirar el nombre de primera dama. En otras partes del mundo es un puesto que también está al servicio del pueblo, además de que también son personas muy preparadas. Se debería catálogo de buenas intenciones. María Elena Hernández, todo lo que sucederá el próximo 7 de julio, de junio, y lo que hoy está sucediendo, pleitos entre partidos y todo lo que se ha dado últimamente, como la detención de narcos, es una estrategia para no ir a votar para que se beneficie el PRI. No, votos, ir a votar, no ir a votar, anular o no anular el voto, los votos que valen van a quien están destinados. Así que hay que ir a votar. Caramba, si es nuestra obligación y es nuestro derecho, hay que ir a votar. ¿De qué sirve? Bueno, a ver si es cierto lo que dice el filósofo de la ciencia política. Un día se vota y los siguientes se sigue obedeciendo. Bueno, Carlos Ramírez Noriega, gracias, dice que gracias. La justicia es para personas de conocimientos mayores, pero la masa es fácilmente manipulable con falta de evolución. Están completamente subdesarrollados, todo debido a la ignorancia. Esto en todos los ámbitos, porque trabajé en la industria y como docente. Entonces, Carlos Ramírez Noriega estará de acuerdo conmigo en que ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, y por nuestra pura ignorancia nos llevan a presenciar con un escándalo, como si nos importara, mojigangas como la de anoche. Como les digo, se pone de manifiesto toda la debilidad de una masa ignorante. ¿Qué más hay? Para luego seguir, si quiere, sí. Léala. Dice Patricia Quintana, usted dice que es un país de bananeros. No se trata de un país de cínicos. El país está al borde del colapso, la miseria está en su punto extremo. Hablo de Tlaxcala, pero esto se debe estar diciendo en todo el país. Pero espéreme, el sentido es este. Usted dice que es un país de bananeros. No, se trata de un país de cínicos. Esto del cinismo es propio de esa clase de países pequeños. Ya lo dijo en su momento un cínico de los grandes. Si seguimos como vamos, dijo López Portillo, vamos a ser un pueblo de cínicos que termine en chicharroneros. Y López Portillo fue honestísimo, ¿verdad, Colina del Perro? Y su hermana, que fue no únicamente mi amiga, sino no voy a decir qué más intentaba, ella se enriqueció y tomó parte del terreno de Chapultepec para hacer su casita blanca. ¿Son o no son carroñeros? ¿Son o no son? Alfredo Chávez, los políticos son como los jóvenes enamorados. Como candidatos prometen hasta meter, una vez metido, se olvida lo prometido. Un momento, pero no estoy de acuerdo, Alfredo Chávez. Los políticos son como los jóvenes enamorados. ¡No! Un joven enamorado es fiel a sus intenciones con la amada y no la befa, no la befa. Ni la abeja. No, estos son bribones que intentan tomar a la jovencita, a la núdil, a la doncella, y después, si te vi, pues fíjate que, ahora sí que como dicen. Bueno, finalmente, mis valedores, del analista, la flota, a ver, vamos a ver, entre diciembre del 2004 y enero y febrero del 2014, que no puedes decirlo, y del 2015, arrojó que la flota de aviones del Estado Mayor no había realizado un solo vuelo a Florida y menos a Miami. Frente a esa información surgen las preguntas de Ricardo Alemán. ¿Cómo llegó a Miami la señora Angélica Rivera? ¿No viajó en aviones del Estado Mayor? ¿No es una irresponsabilidad oficial que vuele en otro tipo de aviones? ¿Vuela en aeronaves privadas? ¿En vuelos privados va el Estado Mayor? ¿Quién paga vuelos privados si es el medio que utilizó la primera dama para llegar a Miami? ¿Será que viaja en aviones prestados? ¿Qué particulares asumen los gastos en los vuelos privados? Prestando a la esposa del presidente el avión. ¿A cambio de qué un particular presta un avión a la esposa del presidente? ¿Será que pasa largas temporadas fuera de México? El tema no termina ahí, dice el periodista, y continúa. Los viajes de la primera dama, mis valedores, todo esto es México. Bueno, un mensaje. Jesús Hernández, el fanatismo religioso y el fanatismo deportivo son el refugio de la ignorancia. Pero un momento, hay que ver muy claramente entre el fanatismo deportivo y la manipulación. ¿Hay algún fanático del box que todas las peleas, buenas, malas, regulares, de día, de noche, de este año, de aquel, están fieles, presentes en su pasión por el boxeo? Pero cuando una Copa del Mundo de fútbol, señoras de clase media que nunca han visto un partido, ese día, o más bien los días en que la Copa está en su esplendor, a ver el fútbol. ¿Por qué? No, porque la manipulación, no hay fanatismo aquí, hay manipulación. No olviden, mis valedores, tenemos dos talleres de lectura. El de lectura hoy en el Juglar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde. Y todos los sábados, como este es todos los domingos, todos los sábados, de 11 a 13:00, taller de teoría política. Que vayamos saliendo con la teoría política, sabremos, sintetizaremos quién es el enemigo histórico de nuestro cambio histórico. Y con el taller de lectura iremos teniendo las vivencias para abrir nuestra vida interior e ir saliendo de esta horrorosa mediocridad. Bueno, ha sido todo por hoy. Por esta vez, como siempre, agradezco a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico. Y la compañera Isabel Macías va a hablar de los otros agradecimientos. Sí, agradecemos en continuidad a Juan Carlos Osornio, a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz y Cuitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Y recuerden, hoy domingo hay taller de lectura y ahí los estaremos esperando. Pues fue todo por hoy. Orlando Jácome hace la labor en la computadora, labor que yo no puedo entender, si no sé ni lo que es Trending Topic. A ver si lo dije bien. Bueno, pues, mis valedores, fue todo por hoy. Dos talleres, teoría política y lectura, recuerden. Y entonces me despido con la compañera Isabel Macías para decir a sus buenas mercedes, mis valedores, a salir de esta mediocridad que ayer se puso en evidencia. ¡Ánimo!